Unit 8. Speaking. Revisión de las palabras y frases de uso frecuente vistas hasta ahora. Diga el equivalente inglés de estas expresiones españolas y escuche después la forma correcta. Sí. Yes. No. No. Por favor. Please. Gracias. Thank you. Quizá. Perhaps. No sé. I don't know. Buena suerte. Good luck. Salud. Cheers. Ahora dé la respuesta apropiada a estas expresiones inglesas. Como antes, podrá escuchar la forma correcta después de haberlo hecho. Thank you. You're welcome. Sorry. That's okay. Excuse me. Yes. Revisión de algunas expresiones que dan información de interés general. En esta relación de los días de la semana, se han omitido dos. Dígalos en su lugar correspondiente al oír la señal. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Ahora haga lo mismo con esta relación de los meses del año. January, February, March, May, June, August, September, November. Finalmente, responda a estas preguntas. Detenga la cassette si es necesario. What time is it now? What day is it today? What day is it tomorrow? What month is it now? What date is it today? What date is it tomorrow? Revisión de las expresiones de saludo y despedida. Escuche cómo se saludan los empleados de Sunshine Travel durante una fiesta en la oficina. Hello, Jeff. Oh, hi, Anna. How are you? Fine, thanks. See you later. Good evening, Miss Walker. Good evening, Mr. Jones. How are you? Very well, thank you. Escuche estos saludos que le dirigen personas que ya conoce y responda con las mismas palabras. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Ahora haga lo mismo con estos saludos de personas que le están siendo presentadas. How do you do? Nice to meet you. Ahora responda a estas despedidas. Goodbye. Bye. Good night. See you tomorrow. See you soon. Finalmente responda a esta pregunta. How are you? Datos personales. Revisión. Escuche cómo Jeff responde a preguntas sobre sí mismo. What's your name? Jeff Grant. Where are you from? I'm from the United States. I'm American. What do you do? I'm a travel courier. How old are you? I'm 28. What's your address? 75 Green Street. What's your telephone number? 702-4737. When is your birthday? In March. What kind of music do you like? I like rock music. Ahora responda a estas preguntas acerca de usted. Detenga la cassette si es necesario. What's your name? Where are you from? What do you do? How old are you? What's your address? What's your telephone number? When is your birthday? What kind of music do you like? ¿Cómo hablar de sus conocimientos de inglés? Revisión. Diga el equivalente inglés de estas expresiones españolas y escuche después la forma correcta. ¿Habla usted inglés? Do you speak English? Un poco. A little. Solo hablo un poco de inglés. I only speak a little English. No entiendo. I don't understand. Entiendo. I understand. Por favor, hable despacio. Please speak slowly. Más despacio, por favor. Slower, please. Por favor, diga eso otra vez. Please say that again. Listening. Nombres y direcciones. Escriba el nombre, la dirección y el número de teléfono que oirá a continuación. The name is Mr. Winston Shakespeare. Mr. Winston, W-I-N-S-T-O-N, Shakespeare. The address is 27 Victoria Street, Victoria, V-I-C-T-O-R-I-A, Street, Hounslow, H-O-U-N-S-L-O-W, Middlesex, M-I-D-D-L-E-S-E-X, Middlesex, T-W-3-4-H-U, T-W-3-4-H-U. The telephone number is 563-7042. 563-7042. Canción. Autumn Leaves, sung by Tom Jones. The falling leaves pass by my window. The sunbird. Synopsis. Diálogo. Escuche lo que dicen los personajes. No les será difícil comprenderlos. Jeff se encuentra en New York acompañando a unos turistas. Después de haber pasado un día visitando la ciudad con su grupo, está solo en la habitación del hotel a primera hora de la mañana. Coffee, Jeff? Yes, please, Jeff. Black or white? Black, please. There you are. Thank you. You're welcome. Se acuerda de Elizabeth y decide escribirle una postal. New York, Wednesday, July 15th. Hi, Elizabeth. How are you? I'm fine. I'm in a hotel in New York. The hotel is fine. New York is hot. Hello? Mr. Grant? Yes? I have a call for you. Thank you. It's from London, England. Thank you. It's a woman. Thank you. You're welcome, sir. Have a nice day. Hello? Hello? Jeff? Elizabeth, hi. How are you? I'm fine. Listen. New York, Wednesday, July 15th. Hi, Elizabeth. How are you? I'm fine. I'm in a hotel in New York. The hotel is fine. New York is hot. What's that? It's a postcard for you. Do you like it? Yes. It's very informative. Aquí termina el material grabado en la cassette para la unidad 8.